verbo. Lo que juntos compartimos cuando estés con otro lo recordarás. El goce de nuestros cuerpos, caricias y besos tú lo extrañarás. El goce de nuestros cuerpos, caricias y besos tú lo extrañarás. Pepe Jaime, no le llores. Sigue fingiendo cariño que cuando te toque ya lo pagarás.